Jornada de Encuentro y Articulación de los Territorios en Conflicto Socioambiental de la Quinta Región. En el City Eriazo, Ecuador 428, Valparaíso. Feria, trueque y conversación. Bueno, mi nombre es Joel González, como parte de una campaña que se llama Libre de Alta Tensión, que es un movimiento ciudadano que surge a partir de la amenaza de dos proyectos energéticos que pretenden instalarse, uno de ellos en la comuna de Limache, que es la termoeléctrica de Los Rulos, que ha sido bastante mediática últimamente, y el otro, que es un proyecto que a nosotros nos extraña mucho que todavía no esté un poco como en la retina ni ciudadana ni de los medios, porque es la carretera eléctrica más extensa jamás construida en el país, que es la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, que viene de la tercera región hasta Polpaico, la región metropolitana, y con las torres de alta tensión más altas nunca construidas en Latinoamérica. La verdad es que para nosotros, porque la idea quizás no es tanto describir técnicamente lo que ha pasado con los proyectos, sino hacer una mixtura entre las deficiencias de ambos proyectos, por qué lo estamos cuestionando y también cómo se ha ido organizando la comunidad en torno a eso. Y hay que ser bien claro, la gente que se ha organizado en torno a la defensa de su espacio, su territorio, ha sido vecino común y corriente, que no necesariamente tiene mayor preparación en todo lo que tiene que ver con normativas ambientales. Y tuvimos que ir preparándonos, entendiendo un sistema de evaluación ambiental que es bastante árido y bastante hostil para el ciudadano común. Y donde además el ciudadano necesita imperiosamente de respaldos técnicos para poder elevar observaciones que pudiesen tener alguna posibilidad de votar el proyecto. Fue un proceso de aprendizaje, pero lamentablemente los procesos institucionales en términos de los proyectos no esperan a que la ciudadanía se empodere de los temas, sino que siguen su curso. Y siempre vamos a estar en desventaja, porque las empresas pueden tener un staff de abogados, tienen sus biólogos para elaborar su estudio de impacto ambiental, y además tienen un funcionamiento de lobby que es bastante invisible para los ojos de las personas que están acostumbradas a informarse a través de los medios convencionales. Entonces, fue un proceso complejo, tuvimos muchos errores, pero se han ido logrando algunas situaciones. Logramos levantar un montón de observaciones en torno a la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, logramos exponer varias veces en la comisión investigadora, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Se levantó una comisión investigadora, se elevó un informe tremendamente amplio y acucioso con respecto a todas las deficiencias que tuvo la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, que está a cargo de una empresa colombiana con su filial en Chile, que es ISA Interchile, que es la misma de las concesiones de las carreteras. Y este fue un proyecto que fue licitado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y puesto en urgencia por el gobierno de Michelle Bachelet, mientras era ministro de Energía Máximo Pacheco, Mate. Dentro de las tantas deficiencias que había, la empresa ISA Interchile elevó informe cuando está el proceso de socialización del proyecto, de juntas o reuniones conjuntas de vecinos, dirigentes, fantasmas y reuniones que nunca se hicieron. Y así un montón de precariedad en términos de la veracidad de cómo fue asentándose este proyecto en la institucionalidad. Y todo esto con la firma y respaldo del ministro de Energía Máximo Pacheco. En un principio se hizo un bloque bastante fuerte de alcaldes de aquellas comunas, por lo menos en la Quinta Región Interior, que iban a ser parte del trazado de las torres de atención. Y estos alcaldes, que eran, me parece que 10 municipios, amenazaron claramente en judicializar el proyecto. En ese momento la comunidad estaba funcionando al alero de los municipios, independientemente de las corrientes políticas, creíamos que había que cerrar una defensa contra estos proyectos. Pero lamentablemente vimos que el ministro Máximo Pacheco empezó a hilar fino y ofreciendo cambios de trazado en algunos puntos sensibles para las comunidades. En el caso de la mía, que es Limache, ofreció cambio de trazado en el sector de Embalse Los Aromos y en el sector de Yiu Yiu. Nosotros hablamos muchas veces con el alcalde de que los cambios de trazado no son resorte de un ministro, sino que es la empresa la que solicita el cambio de trazado, y es la institucionalidad la que tiene que cautelar de que si el cambio de trazado es relevante, hay que presentar un estudio de impacto ambiental. No es que yo saque una torre y la coloque allá y con eso nos arreglamos del problema. La verdad es que con el alcalde nunca nos creyó, nunca aceptó nuestra posición, y él se acercó a un grupo más reducido de ciudadanos que también se estaba movilizando, pero básicamente para que sacaran la torre de su parcela. ¿ya? Nosotros, ninguno de nosotros, el resto estábamos viendo ni siquiera una torre desde nuestra casa, pero creíamos que había que cautelar un bien común que era la reserva de la biosfera de la Campana Peñuela. Y finalmente el alcalde de Limache, don Ay Morales, que aún está en ejercicio, bajó su defensa jurídica en su momento, creyó la verdad de Máximo Pacheco y así se fue debilitando el frente municipio y la comunidad quedó bastante abandonada. Se lograron levantar algunas movilizaciones. Paralelamente a esto se presenta el proyecto de la termoeléctrica Los Rulos, que fue otro golpe bajo, porque dividía a una ciudadanía que no tiene recursos para contratar abogados, que está aprendiendo el sistema y más encima hace frente a otro proyecto que se viene en paralelo, fue súper complejo. Pero en ese instante lo que fue gravitante fue la articulación con organizaciones de otras comunas que también estaban dentro de la zona de influencia, sobre todo de la termoeléctrica Los Rulos, que pertenece a la empresa Ice Power, que es una empresa con capital israelí y peruano. Logramos articular con organizaciones de Olmué, Libre Alta Tensión, que surge en Limache, empieza a aparecer en Puchuncaví, en Quillota, en Olmué, gracias. Y en la cuarta región también hay un Libre Alta Tensión, con algunas diferencias estratégicas, porque hay grupos en la cuarta región que todavía están velando un poco por los cambios de trazado y nosotros estamos pensando que el proyecto en sí no tiene ningún sentido, hay que votarlo, porque básicamente lo que hace es nuevamente potenciar la capacidad generadora de electricidad en las mismas zonas que hoy día son zonas de sacrificio para seguir aumentando la termoelectricidad y para llevar energía a la zona que está más saturada en términos energéticos. Eso lo digo porque así está descrito el estudio de impacto ambiental de Cardones por Paico. Y la zona que hoy día está más saturada en términos energéticos es la zona norte. ¿Quién satura el sistema de la zona norte si demográficamente tiene menos población que la zona centro? Evidentemente es la megaminería. Por lo tanto, todos estos proyectos energéticos son absolutamente funcionales y servicial a un modelo extractivista que tiene sus días contados y que lamentablemente el Estado de Chile no ha querido dar una vuelta de giro para pensar un nuevo modelo de desarrollo. Y cuando surge la termoeléctrica de Los Rulos, logramos en esta articulación, surge Vía Alemana sin termoeléctrica, Olmué, Libre Alta Tensión, etcétera, logramos levantar las movilizaciones más masivas de la historia de la provincia en Marga Marga y con una secuencia bastante seguida, una tras de otra. Y no hemos parado de estar movilizados, la verdad es que no cuesta mucho hoy día levantar una convocatoria a movilización en cualquier comuna de la provincia de Marga Marga y tenemos mínimo 3.000 personas. Tener una movilización con 3.000 personas en Olmué es un tremendo éxito histórico. El Valparaíso quizás pueda ser cuestionado, pero en una población como Olmué, que debe tener escasamente 15.000 personas, sacar a 3.000 personas a la calle es mucho. Por lo tanto, ha sido un éxito en términos de movilización. Definitivamente, me tienes que controlar porque yo no tengo. Me avisa nomás ya. Cuando separamos finalmente aguas con el municipio de Limache, fue cuando la municipalidad de Limache firmó un protocolo de acuerdo con la empresa Ice Power para mediar, entre comillas, entre la empresa y aquellas organizaciones sociales que estaban requiriendo aportes, ¿ya? Compensaciones, le decían ellos. Bomberos, clubes de adulto mayor, juntas de vecinos, clubes deportivos. Y la empresa Ice Power compró camisetas de fútbol, financió cursos de talleres para mujeres, incluso hizo un nexo con la Fundación Arturo López Pérez para hacer examen de mamografía y el municipio de Limache se prestó para eso. Pero cuando dejó de ser un actor neutral es cuando el Liceo de Limache, cuyo sostenedor es el municipio, recibió fondos para financiar las carreras técnico-profesionales de parte de la empresa Ice Power. Eso nosotros lo denunciamos ante la Contraloría y teniendo al alcalde al lado también hicimos la denuncia en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Finalmente la Contraloría falló a nuestro favor y objetó este protocolo de acuerdo con el municipio. El proyecto de la termoeléctrica de Los Rulos, al igual que Cardones por Paico, fueron aprobados, tiene una RCA aprobada. La termoeléctrica de Los Rulos fue la más mediática porque antes de su aprobación la ex seremi de Salud, la señora María Graciela Astudillo, presenta una observación y esa observación es determinante porque dice que este estudio de impacto ambiental carece de información relevante o esencial que garantice la salud de las personas y los ecosistemas. argumentando con eso un artículo de la ley de medio ambiente, que es el artículo 15 bis, y que dice explícitamente: si un proyecto carece información relevante o esencial, debe ser retirado del sistema. El director del Servicio de Evaluación Ambiental es un ente administrativo, no es un ente técnico. Él administra el servicio. Los entes técnicos que tienen que dirimir y dar sus opiniones son los jefes de los servicios regionales. ¿Qué es lo que hizo el director del SEA? Hizo caso omiso de la observación técnica y recomendó en el informe consolidado de evaluación la aprobación de este proyecto, lo que fue un escándalo. Y cuando estábamos presentes en la votación, parece que a la ex seremi de Salud le dio un ataque de amnesia repentino y votó a favor del proyecto, a pesar de que antes lo había objetado, pero de manera absolutamente sin ningún tipo de apelación. A partir de eso se presentaron reclamaciones en un momento del sistema de evaluación ambiental que es bastante ingrato, porque el SEA actúa como juez y parte. O sea, le presentamos las reclamaciones y el SEA dirime si dan a lugar o no con estas reclamaciones. Se presentó esa reclamación por el no respeto al artículo 15 bis y también por las comunidades de los pueblos originarios de Villa Alemana por no haber hecho la consulta establecida en el convenio de la OIT. ¿Qué es lo que ha pasado? Como ambas reclamaciones fueron desechas por el sistema, nosotros insistimos y a buena hora una de estas reclamaciones, que fue el de no haber respetado el artículo 15 bis, fue asumida por el Tribunal Ambiental de Santiago. Así que estamos esperando qué pasa con los tribunales ambientales en cuanto a dirimir este proyecto. Tenemos bastante confianza con la termoeléctrica de Los Rulos, porque muchos candidatos al Parlamento lo usaron como pivote para sus campañas, y la verdad es que hoy día existe un acuerdo bastante transversal, incluso de candidatos diputados del oficialismo, de que este proyecto en teoría no tendría sentido. Asimismo lo dijo Sebastián Piñera en su campaña, con su perspectiva de desarrollo energético a futuro. Entonces nosotros nos vamos a encargar de cobrárselo en las calles y donde sea. Así que eso.